A Radio Kermés con una situación que le ha tocado vivir a partir de una infracción. Es así, Carlos Herrera, te decimos buenos días. Muy buenos días. Carlos, ¿qué fue lo que pasó con el después de que te redactaran una infracción de tránsito, las autoridades, digamos, un inspector, Empleado de la seccional quinta. Un empleado de la seccional quinta, un funcionario policial, digamos. Sí. Acá tengo justo, bueno, tengo la supuesta identificación, pero bueno, no es legible, o sea, el apellido no se ve, no se identifica bien lo que es. Está mal confeccionada, testigo no tiene, no dice nada acá tampoco, y bueno, no es legible. Entonces, bueno, yo no me di cuenta en el momento, se la firmé, está bien, me fui a llevarlo, le digo, bueno, ¿qué va a hacer? Si tengo una supuesta identificación, bueno, voy a hacer el descargo como corresponda. Así que fui a preguntar allá y le expliqué, bueno, mirá, digo, yo cuando miré bien, digo, mirá, acá fui a la, al, ¿cómo es este? Acá a la... Al juzgado de faltas. De faltas de acá de Tuay. Y le digo a la chica, mirá, le digo, esta es la identificación, pero no se ve nada, le digo, esto no es legible, le digo, yo quiero hablar con una jueza de faltas. Dice, pero vas a tener que presentar un descargo y bueno, así que bueno, pero ¿y quién es responsable de esto? No, la responsabilidad no tiene nada que ver la jueza de falta. Dice, ¿cómo? ¿Que está mal esto? ¿Mal hecho? Tiene que ser la jueza de falta. Que dice, no, dice, es responsable el comisario, señor Quinta. Bueno, está bien, le digo yo. Voy, le pregunto al muchacho más o menos que me explique para hacer un descargo y bueno, comento el descargo a la jueza respecto al comentario de la empleada. De mesa de entrada y que hace responsable el comisario señor Quinta, bueno, y le pongo, bueno, si es así le pongo que me lo ponga por escrito a la jueza para reclamar donde corresponda. Porque de esta situación, Carlos, resultó que usted se queda sin su vehículo, digamos. Sí, llena realmente de trabajo. Claro, ahí está. Porque usted utiliza el auto que le secuestra a la policía en aquel momento, es que inicia, digamos, una suerte de un recorrido que va haciendo, primero en la ventanilla, entonces, en donde la empleada le dice que, bueno, que los responsables de la situación son funcionarios policiales. Ahí usted hace este primer descargo, en donde pide a la justicia de faltas, digamos, o a la jueza de faltas, en este caso, que le den por escrito la confirmación de que esto es así, de que la responsabilidad recaería en el cuerpo policial que realizó aquella acta y retuvo el vehículo. Sí, por supuesto. Y en la parte del descargo le puse, bueno, que le pedí una igualdad de derechos, sin discriminación, por mi estado social y económico. Bueno, y después le puse que, bueno, le dije saludo a la jueza y me dije dónde vivía, todo, bueno. Y fue buena oportunidad, aparte le pedí una audiencia para charlar con ella. Aparte, bueno, ¿cómo podía solucionar para seguir trabajando? Me inhibía, o sea, yo no recibo ayuda social, nada por el estilo. Yo me manejo con lo que hago en el día a día. Aparte tengo una hija de 11 años cumplida ahora y, bueno, tengo que hacer mamá y papá y, bueno, tengo que salir a laburar, tengo que llevarla al colegio. Y todo lo que hace una persona por su hijo. Claro, bueno, y por su propia vida, por su sustento económico, Carlos, totalmente entendible. Sí. Después, habían pasado unos días cuando ya se presenta usted en el juzgado de faltas con este descargo. Sí. ¿Qué pasó a continuación? Bueno, le presento, después bueno, fui dos o tres veces. Bueno, en realidad con este tema no sabemos si la jueza de faltas está trabajando o no está trabajando, porque hemos encontrado con varios vecinos con los mismos inconvenientes. Y han pedido audiencia y no sabemos si realmente viene a trabajar o no viene, porque nadie la conoce, han preguntado si alguno la conoce acá en el pueblo y dice, no sabemos, justo... El caso es que no lo atendió a usted. No, aparte no la conozco personalmente, hay mucha gente que no la conoce personalmente quién es. Ni no sabemos, le pregunto si es nativa de acá o he preguntado a otro vecino de acá, de 40, 50 años atrás, y me dicen que no la conoce, no saben ni dónde vino ni quién es. Y no sabemos si viene a trabajar realmente, porque nunca se la vio ahí. O sea, con algunos vecinos que preguntamos, otros han pedido audiencia por el mismo motivo y no aparece. ¿Esto de qué época data? ¿De qué fecha data aproximadamente la infracción, la retención del vehículo, Carlos? Y desde febrero, más o menos el día 20. aproximadamente, bueno, sí. Del 20 de febrero es que usted no obra con su herramienta de trabajo, con el móvil en el que también se desplaza toda la actividad familiar. ¿Es así entonces que no lo recibió la jueza en el juzgado de faltas? ¿Y cómo siguió este periplo, bueno, Carlos? Bueno, cuando se hizo la nota en el ¿cómo es? En el diario, aparecieron chocándose la puerta de mi casa, entregándome... Porque, digamos, esto ya había sido recogido no solo por Radio Kermés, sino también por el diario El Diario, claro, en el que el vecino de Toay, Carlos Herrera, aparece haciendo los reclamos pertinentes a lo que parece un retiro de un vehículo, a la retención de un vehículo, que sería de lo más común, de lo más usual, si es que hubiera tenido, Carlos, usted el debido procedimiento, digamos, si hubiera podido hacer el reclamo como corresponde y ya hubiera obrado la jueza como al caso, digamos. ¿Cuál es la solución que se le ofreció a usted? ¿O no se le ofreció ninguna, Carlos? No. Acá lo que me mandan, que yo no presenté prueba, dice, bueno, yo le presenté una fotocopia a la jueza del acta de infracción, que no era legible, que no me permite el derecho de defensa, y le pedí la anulación de la misma, que es lo que corresponde por ley. Ahí está. Sí. Y cuando yo fui tantas veces, acá hay algo, lo mío, supuesta acta de infracción, y lo de la jueza es supuesto delito penal, lo de la jueza. Porque no permitir el derecho a la defensa es un delito penal. Es peor que un acta de infracción. Es lamentable, ¿no? Lo que pasa es que uno va a hablar, para tratar de hablar. Y esto ninguno del partido judicialista de acá de Tuay puede decir nada, porque yo fui, hablé en el Consejo Deliberante, fui al municipio, y yo les expliqué, el que avisa no traiciona. Yo vi ahí con la verdad, les digo. Y lo tomaron como si tal cosa, como que hace lo que quiera. Bueno. El caso es que, el recurso que usted presenta no tiene respuesta, digamos. No, me mandan una notificación después que ve esto la jueza de falta. Y después de que se hace público la situación, sí. Digamos, porque usted sale en una nota en el diario El Diario, sí. Ahí le llega el siguiente paso, digamos. Sí, ahí sí. Llega una notificación a su poder. Claro, sí, diciéndome, bueno, que esto, aquello, que tiene que pagar esto, que esto, bueno, está bien. Entonces fui a ver un abogado y a ver cómo, bueno, como vio el motivo. Mirá, yo le dije, dinero no tengo, no me pidas por qué no tengo, estoy en una situación muy, muy, muy mal, le digo, estamos en recesión y aparte estamos viviendo la indigencia, lamentablemente. Y bueno, déjame leerlo, yo te voy a preparar un escrito, me dice, no te voy a cobrar nada, me dice, para que vos puedas presentarlo ante la justicia, ante el juzgado provincial, perdón. Así que, bueno, presentamos un escrito. Que en el día de ayer yo fui a preguntar a ver cómo iban, me dijo el abogado, justo lo crucé, pero fuiste a ver, no, le voy a ir mañana, le dije, pase como 2 días, 3 lo vi. Así que fui a preguntarle, bueno, y que presentara las pruebas que tenía oportunamente, lo que yo tenía a mano, y bueno, así que le dije, yo le presenté a la jueza de falta, ahora si la jueza de falta de tú ahí las andas estirando por ahí, o las rompe, o las quema, cosa de ella, le digo, pero acá tengo la copia del acta de infracción, le digo, que aparte no dice bien el apellido del oficial, le falta, es cualquier cosa menos un acta de infracción. Que es lamentable que le estén dando a cualquier persona para que realice acta de infracción. Es lamentable. Que se nota la falta de capacidad y capacitación que tiene el que hizo acta de infracción. Ahí está. Realmente es así, es lamentable. Y bueno, todo este tema... De ahí surge también, Carlos, digámoslo, que a usted se le hace bastante difícil ejercer su derecho a defensa, digamos, ya sí. Que la confección del acta de infracción no está confeccionada como corresponde, ya empiezan los problemas a la hora de hacer su descargo ante el juzgado de faltas. Después la jueza no lo atiende. Ahora ha hecho una presentación en faltas, pero de nivel provincial. Sí, fui el día de ayer a preguntar si había presentado acá y bueno, fue para allá y yo voy a presentar las pruebas que corresponden y que verifiquen de muchas cosas que no son así. Lo que pasa es que la mayoría de la gente se calla la boca y paga cualquier cosa como puede para poder seguir laburando, pero no, esto tiene que poner un límite la gente, porque esto no puede seguir así. Porque mañana nos va a salir dueño de la puerta de tu casa y te van a llevar y te van a decir, ¿por qué? Y tenés que callarte la boca, porque parece una dictadura encubierta esto. de una democracia. Ahí está, la única posibilidad que le han dado entonces a usted es de recuperar su vehículo si paga la infracción, o sí, la sí. supuesta infracción. Por o supuesto, lo que, por supuesto, sí, sí. Sin atenerse a ninguna otra cuestión, a ninguna otra cuota de la realidad, digamos, siendo que tampoco está probado lo que se le imputaba en la infracción. ¿Cuál era el código que había roto supuestamente, Carlos? Está bien, no había llevado justo la tarjeta, no, el carnet con Ciro tenía, la tarjeta verde me había olvidado y bueno, y el seguro justo no lo tenía, sí, tiene razón. Faltaba bueno, documentación. Sí, eso, pero acá no dice, no se lee bien lo que dice y aparte hay un lapso, hay un manoseo muy grande hacia el pueblo, hacia los ciudadanos, con respecto a las leyes de tránsito, porque hay leyes nacionales que no pueden ser delogadas por algunas leyes provinciales o municipales o ordenanzas municipales. O edictos, claro. Claro, claro. No puede ser nunca eso. Si no, sería muy fácil. No podés crear algo acá cuando no tienes jurisdicción en otro lado. O sea, hay leyes nacionales y derechos internacionales que te protegen de tránsito, que no te pueden secuestrar un vehículo, que sí, si tenés una, te la pueden, sí, pero vos tenés que apagarla. El tema es que ante la presentación de la documentación no el trámite no surgió, no hizo ningún cambio, no tuvo ningún cambio y el proceder de la jueza, bueno, siguió en ausencia la jueza, digamos, ante usted por lo menos y sus varias presentaciones ahí para ver si se podía entrevistar con ella, no tuvo ninguna respuesta. ¿Cómo sigue esto, Carlos? Usted tiene entonces una presentación hecha frente a la justicia de faltas de la provincia a la espera de que... De que me llamen. Yo le fui a preguntar, digo, ¿cuánto va a tardar esto? ¿Dos meses, tres meses, cuatro, cinco meses o seis meses? Dígame, por eso para saber. Dígame, aproximadamente. No, dicen, 15 días, dice, te vamos a llamar, te voy a una cita, sí, vamos. Bueno, no hay problema, le digo, yo voy a presentar todas las pruebas y cosas, bueno... Que aparte mostrando que esto no es elegible, porque esto no te Bien. Permite el derecho a defensa. En realidad, acá usted está viendo, bueno, la gente no lo puede ver, pero usted está viendo que aparte falta completarla. Sí, sí, y partes ahí que son bastante ilegibles. Sí, sí, la verdad que no. Lo cierto es, Carlos Herrera, entonces, que usted sigue, se enfrenta a una situación en donde se posterga la solución de una situación que se vuelve acuciante porque tiene una realidad económica a la que enfrentar y al perder su vehículo pierde una herramienta de trabajo. Carlos, le agradecemos por esta visita y esperamos que, por supuesto, regrese en el caso de que haya más novedades y para saber cómo se va a resolver este tema, por supuesto, esperamos que sea de la mejor manera, de la manera que corresponda y atento también a las circunstancias que a usted le toca vivir. Sí, por supuesto, muchas gracias. Y esto, quiero dejar algo dicho, que esto tiene derecho a réplica. Si la jueza quiere replicar lo que yo digo... Que venga y se presente, que dialoguemos, a ver si no tengo razón o no. Perfecto. Lo que no sabemos los vecinos es que si va a trabajar o no, porque nadie le pregunta, ¿no la viste? Bueno, yo tampoco, le digo, ¿vos la conocés? No sé, uno me dijo que vive en Lobochué, creo por allá. Dice. Mucha gente no la conoce y otros, bueno, no sabemos si viene a laburar, porque gente, hay vecinos que han pedido audiencia, no aparece por ningún lado ella. Ahí está, entonces una cara desconocida en el juzgado de faltas de la localidad de Toay, hace falta justicia acá y en todos lados, parece también en los tribunales ordinarios, en los de baja instancia y los ciudadanos envueltos en la preocupación de cada caso, pero también en una que es la general, ¿no? Todos necesitamos justicia, todos queremos justicia y la justicia hay que empezarla a construir en el día a día. Así que, bueno, esperamos, Carlos, le agradecemos de nuevo la visita, ¿eh? Y esperamos que se resuelva de manera pronta y de manera que sea del beneplácito no solo de los ciudadanos que tienen un problema, sino de los ciudadanos que esperan que los funcionarios hagan su trabajo. Radiocracia. 106.1 Radio Kermés. 106.1 Radio Kermés. Un delirio en el dial. 106.1 Radio Kermés. 106.1 Radio Kermés. Radio Kermés 106.1 Espacio publicitario. Nova Pizza. Bueno es lo que se comparte. Estamos en Irigoyen y 25 de Mayo, en el centro de Santa Rosa. Pedidos al 418585. Bueno es lo que se comparte. Nova Pizza. UTELPA, siempre trabajando por los afiliados. Reintegros en efectivo para plantillas ortopédicas, placa de relajación para bruxismo, lentes recetados, tratamientos odontológicos. Beneficios para los afiliados directos e integrantes del grupo familiar. Consultas en Belgrano Norte 243. Teléfono 244000, 245250 o en la sede de tu seccional. UTELPA, Unión Trabajadores de la Educación de La Pampa. www.utelpa.com. Seguinos en Facebook UTELPA La Pampa y Twitter @UTELPALAPAMPA. ¿Por qué consumir productos de La Pampa? Cuando compras lo que otros pampeanos hacen, invertís en algo más que solo en lo que compraste. Estás contribuyendo al desarrollo de tu localidad y tu provincia. Una simple acción, como tomar un helado, preferir un trabajo artesanal o incluso deleitarse con un buen queso, hacen la diferencia. Los productores locales son el motor de la actividad económica en tu provincia. Adquieren insumos, contratan servicios y así el dinero que pagaste sigue circulando. También pagan impuestos y el Estado lo emplea en salud, en justicia, en educación y en infraestructura. Si las empresas producen más, generan más puestos de trabajo. Si sumás todo eso, tenés como resultado una provincia activa, próspera, con identidad y en producción.